Las estrellas se eclipsaron porque ya ellas presentían lo que me iba a suceder. Solo quedaron los dichos que yo he sido un fracasado por haberle dado mi mano a una malvada mujer. Avisaba a mí ese día, mira que tú estás muy nuevo para ser un hombre casado. Pero yo estaba confiado en la mujer que tenía y nunca pude imaginarme que iba a ser un fracasado. Óyelo, Guillermo Martínez, esto fue lo que te pasó con Angélica.